para tus cinco sentidos. Los espíritus. Porque ahora comienza el show de radio exclusivo de Mega 97.9 con el DJ más rankeado de Estados Unidos. 3, 2, 1. Alex Sensation. Happy Memorial Day. Felicidades, Memorial Day 22. Estamos ready para ti. Muy buenos días, Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega. Muy buenos días a toda mi gente de Miami, todo el sur de la Florida a través del Sol, Los Cayos también, mi gente de Orlando y Tampa a través del Sol, Puerto Rico a través de Play y a través de nuestra aplicación, la música abre el mundo entero. Memorial Day, kicking off el verano ya, oficialmente Summer 22. Ready para el barbecue, para la piscina, para la playa, para el lago, para el río. Si estás trabajando también, mucha gente trabajando hoy, Memorial Day, comunícate conmigo. 1-800-315-9790. Voy a estar entregando boletos para ver a Karol G, boletos para ver a Bad Bunny, Stadium Concert, boletos para el Festival de la Salsa y más. Comunícate conmigo ya. Recuerda, hoy tengo el pool party oficial Miami. Get ready today. There. Hard Rock Hotel y Casino, La Guitarrita, quien te habla, Alex Sensation en vivo, y llevo a Anita de Brasil por primera vez, va a estar conmigo en vivo en el pool party. It's gonna be crazy. Get your tickets, hardrocknightlife.com. Hoy no es lunes de recuperación total, hoy es lunes de party, lunes de Memorial Day. Alex Sensation.

trío de piano, Don Jorge Milet. Juega, juega, juega, juega. Memorial Day con Alex Sensation en vivo. Buenos días. Quieres divertir con mi canto y con tu voz, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Sensation. noticia. Vamos para el aire en breve. Alex Sensation. Chimito, vuelve a caer a los gritos. Bien, ¿de dónde lo encuentro, chico? Vaya calentando la parrillada, ¿no? Vamos a hacer barbecue hoy. Sintonía calentando motores en este lunes 30 de mayo ya, Memorial Day. Aquí estamos en vivo, gracias por la sintonía, mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando y Tampa a través del Nuevo Sol, Puerto Rico a través de Play y a través de nuestra aplicación La Música App. ¿Dónde estás hoy? ¿Dónde estás? con la familia, vas a hacer barbecue, vas para la playa, para la piscina, para el lago, para el río, para el parque, o estás trabajando conmigo. All right. Aquí estamos en vivo, de aquí para el pool party, en la guitarrita. Tengo a mi amiga Anita, por primera vez va a estar conmigo hoy en el pool party desde Brasil, la reina de Brasil, Anita. Están invitados, dale para allá. Más información, reserva tu mesa, tu VIP, hardrocknightlife.com. Salió el sol, mano, mira qué lindo está el día. Beautiful day. Estamos ready, ya tengo las tanguitas ready para hoy. Voy en tanga para el pool party. Alex Sensation en sintonía contigo desde Medellín. Un saludito para mi hermanito Los Mellos y su novia Adriana, disfrutando allá en Medellín, Colombia, en sintonía. Alex Sensation contigo, mi gente de Puerto Rico. Gracias, mi hermanito Sammy, Sammy Lebrón, la familia Lebrón. Un saludito para Adrianita, la gente de Hollywood, Florida, para Carolina Fajardo, mi hermanito Ulises Andino. ¿Quién más está por ahí? Sensation, a todo volumen contigo, Juan Carlos desde Sunny Isles. Quiero sentimiento, una mezclita de bachata, de la nueva y de la vieja para ti. Sigue marcando en 800-315-9790, IG Alex Sensation. Let's go. Es normal si tú estás conmigo.

partir. Te lo voy a partir. Los limones, los limones. ¿Te acuerdas la canción? Alex Sensation. Ok. Memorial Day. Comenzando ya el verano. Si estás de cumpleaños hoy, lunes 30 de mayo, feliz cumpleaños, aniversario también Alex Sensation. Por favor, envíale un saludito muy especial. Estoy por aquí leyendo los saludos. Un saludito para mi nieta Nesli, de parte de sus abuelos Alba y Julio, que está cumpliendo hoy 10 añitos. Happy birthday, Nesli. Qué linda. ¿Qué más? Deja ver por aquí, Sensation, a todo volumen contigo. La gente de Perth Amboy, New Jersey, Hilda y toda la familia en Perth Amboy. Sensation, deja ver por aquí. Quiero ir al pool party hoy, ¿cómo hago? Bueno, si quieres estar en la lista, if you want to be on my guest list, envíame un DM. Para más información y reservar tu mesita, hardrocknightlife.com. Recuerda que hoy tengo el pool party, comenzando el verano oficialmente hoy. At the Guitar Hotel, the Hard Rock Hotel y Casino en Hollywood, Florida. La gente que está por ahí de vacaciones, toda mi gente de Miami, la gente de Orlando también está invitada. Tampa, dale para acá. Subimos a las 5 de la tarde, ¿ok? 5 de la tarde subimos a la tarima. Mi amiga Anita, la reina de Brasil. ¡Anita! Y vamos a hacer el challenge del bailecito. Voy a buscar par de mujeres que hagan el baile con Anita en tarima. All right, comunícate conmigo, 1-800-315-9790. También, Alex, déjame ver por aquí. Estoy contigo a todo volumen, preparando el barbecue. Ya estoy sazonando la carne. Me guardo una hamburguesa. All right, cuando regrese voy a buscar la llamada número 9. Mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la Mega. Mi gente de Orlando, Tampa a través del Nuevo Sol. Miami a través del Sol. Puerto Rico, la Isla del Encanto a través de Play. Y a través de la aplicación La Música App en el mundo entero. Ya regreso. Mete mano, Huracán. Mete mano, Madrid. Mete mano, Jesús. Tiny, let's go, Breezy. Suéltala. Indetenible. La Mega Mezcla con ¿Necesitas un Honda nuevo a un tremendo bajo precio? DCH Paramus Honda tiene lo que tú buscas. Ellos tienen una tremenda selección de Hondas nuevos en inventario, un equipo de ventas que no te presiona y la promesa de montarte en el Honda correcto al precio correcto. Recibe 0.9% de financiamiento APR en los Passports y Pilots nuevos del 2022 o arrienda un Honda nuevo al mejor precio. Opciones de cero de entrada también están disponibles con crédito aprobado. DCH Paramus Honda, 120 Ruta 4 Este en Paramus, New Jersey, a solo 10 minutos de New York City, al lado del Garden